Museo Metropolitano, el Museo Amarillo, Zaragoza y Corregidora, Entrada Libre, la Radio Sin Límites. Escuchas Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta. Modos y estiletos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, yo soy Yolanda Baroa. Y yo soy Montserrat Orduña, estamos aquí una vez más con ustedes en su programa Nudos y Estiletos. Bienvenidos y qué bueno que nos están acompañando en esta hora de la comida, ya saben. Súper rico aquí en 90.5 Radio UDEM. Y pues bueno, para recordarles que llegó el día de nuestro evento Radio UDEM, Radio Sin Límites, que se va a dar a cabo en el Museo Metropolitano de Monterrey, hoy a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. No hay cover, se van a presentar diferentes bandas para que vayan a apoyar un poco lo que es la radio y especialmente sí, Radio UDEM, vayan, ¿no? Todos, van a estar grupos padres, o sea, va a estar muy padre la verdad el evento y pues para que nos apoyen. Y va a haber muchas promociones, va a haber de que de The Art of Makeup, nuestro patrocinador oficial, algunas sorpresillas por ahí, ¿no? Para que vayan. Y pues bueno, ¿qué les parece para que entremos en el mood de hoy? Que estamos con muy buena vibra. Mariah Carey con Obsessed. Regresamos aquí en Radio UDEM. Y bueno, estamos aquí de regreso en Radio Dem. Acabas de escuchar Obsessed de Mariah Carey. Muy buena. Muy padre. Sí, está muy buena. Y bueno, ya vamos a empezar ahora sí con lo que es la información del programa, la moda. Y bueno, les voy a empezar a contar por un dato que nos dimos cuenta que la diseñadora Vanessa Bruno mostró algunos accesorios de la pierna algo interesantes durante la semana de la moda de París. Y pues la verdad que estamos un poco confundidas, sí, con esto. Está un poco rara su innovación en la moda. Ajá, y empezó de que los calentadores de rodilla no tienen exactamente sentido, especialmente porque están como que hechos de encaje. Sí. Y pues entonces vemos de que cuál es el punto de esto. Si sus rodillas están frías, no es un molde el que está por encima de la rodilla o de la pantorrilla que está por debajo de la rodilla. A lo mejor esta tendencia podría ser como los nuevos guantes sin dedos o algo así. Incluso podemos ver hasta las faldas con las botas tipo UGG. Y pues esperamos que no sea así, sí, realmente. Realmente no tiene sentido alguno. A lo mejor y si lo usó nada más como parte de sus accesorios de su pasarela, pues está perfecto, pero... Pero no para usarlo. Pero no para que la gente... Pero vas a ver, la gente... Sí, al rato todos van a empezar a traer. Pero bueno... Creo que es interesante el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de un básico de la moda por derecho propio, ¿no? La famosa t-shirt o playera o camiseta. Y es implacable, claro, sin duda, ¿no? Y cada temporada se va reinventando más y más y más. Y siempre vuelve, aunque nunca se ha ido en realidad, siempre hay como que tiene sus comebacks. Como es que como hay los jeans, siempre lo vas a traer. Exacto, y se van cambiando pero bueno... Y bueno, a principios del siglo XIX se consideraba esta prenda como prenda masculina, o sea, de los hombres. Y muchas veces la utilizaban los trabajadores. Pero ya con el paso del tiempo, pues ha llegado a ser modificada hasta formar parte de la alta costura. O sea, ya no es como que, ay, traes una playera, eres hombre. Pues no, o sea, todas las chavas usamos. Exacto, y luego hay veces que es como que hay una playera como que súper informal, pero realmente ha llegado a ser parte de, claro, de infinidad de marcas en... Que son pasarelas de alta costura. Y si nos ponemos a pensar, pues ¿quién llegaría a pensar que esta prenda que en algún tiempo fue utilizada por los soldados como ropa interior, llegaría a ser uno de los básicos del closet global, ¿no? Sí, esta prenda ha llegado a vestir el deporte, la rebeldía, así como que el espíritu del rock and roll, y pues hasta las personalidades más refinadas del mundo la han usado, como decía Montse. Sí, pues esa capacidad de adaptación y su natural encanto como que lleno de versatilidad, pues es lo que lo hace innegable, ¿no? Este estilo. Y pues la realidad es que esto se impone y la moda propone múltiples vías para echar a volar la imaginación y para mostrar la evolución de la t-shirt, ¿no? Y pues desde sus humildes orígenes de tejidos de lana hasta las maravillas que han hecho las firmas como Lanvin, Balenciaga o Prada, pues en realidad no se puede resistir usar esta outfit, prenda, ¿no? Sí. Con la carga histórica de un clásico y las infinitas versiones disponibles, la camiseta pues se ha transformado en uno de los símbolos imprescindibles de la moda contemporánea. Y por ejemplo, si los podemos ver como James Dean, que no es exactamente de nuestra época, pero nuestras madres se podrán acordar, o nuestras abuelas más bien, que inmortalizó su look casual con los rebeldes sin causa en la película de 1955, por favor, los modelos de Calvin Klein, claro, que le impusieron en algodón blanco y algo pegadas al cuerpo, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna esta t-shirt se ha ganado sin duda alguna su lugar en el closet. Yo, ¿no?, creo que todas y todos tenemos una t-shirt en nuestro closet. Son básicas. Y bueno, ahora les vamos a hablar de lo que está in y lo que está out. Esto es, ahora sí que por Harper's Bazaar, la revista, y pues bueno... Ya lo que está ahí son las piezas únicas, ya son accesorios como que, más que una joyería, pero accesorios como que únicos y muy estrafalarios, muy, muy locochones, ¿no? Como que se dio una época en que todo el mundo usaba los de madera, los de piedritas, entonces ahorita ya es más como que agarra tu estilo y usa como que... Mézclale todo. Mézclale de todo. Y también está en mezclar texturas, lo que son balancear las pieles, las aplicaciones así corrugadas y los tejidos, o sea, que llame la atención más que nada. Eso es en un solo look y pues que tenga composición. Y pues bueno, como habíamos comentado en otros programas, los acentos metálicos están muy presentes. Deben de ser piezas muy bien pulidas y muy brillantes. Y también viene mucho el color gris para esta temporada, el simple pero muy sofisticado. Aparte que se ve muy formal y te ves muy arregladita con el color gris. Y pues bueno, en cuanto a la belleza femenina, acuérdense que este invierno las uñas van very dark. Colores muy oscuros como el vino, el morado, el negro, el púrpura, el rojo como escarlata. Tipo colores, sangre. Sí, nada de rosita, ni naranjita, ni verde, no. Colores muy, muy cargados. Muy fuertes. El pelo pues va con mucho volumen, nada de lacios relamidos, o sea, no, eso ya está out. Tenemos que traerlo así como que spongy o... Si lo quieres liso, pues con un poquito de ondas para que se vea muy, muy chic. Los ojos también que tengan colores oscuros, así como que las sombras un poco claras, pero al estilo metálico. Sí, con un toque de negro. Ajá. O gris. Algo grisecito, digo, algo grisecito y algo oscuro también. Y pues bueno, la boca es una completa seducción, como hemos estado viendo durante las últimas temporadas. Un labial muy rojo, muy vino, ¿no? Muy brushy. Pues bueno, el maquillaje en cuanto a la base, pues con mucha luz, ¿no? Con toques de brillos, el bronzer que se note bien cargado. Sí, el bronzer, ¿no? También nunca pasa de moda. Y pues bueno, yo les quería hacer un comentario de cómo hay veces en que no nos damos cuenta cómo influye ahora sí que los desórdenes alimenticios en las jóvenes de hoy, ¿no? Y ahorita no sé si han escuchado, pero ha sido un tema muy, muy comentado en la moda, en Hollywood, en todos lados. Philippa Hamilton, una modelo de Ralph Lauren, que desde lleva 10 años con la marca. A lo mejor la pueden ver en Ralph Lauren, el perfume que es como que más fresh. Sí, promocionando la marca. Es una chava de pelo oscuro con ojo claro. Y este... Y pues bueno, ahorita se ha dado que la corrieron en Ralph Lauren porque decían que estaba un poco gorda. Y realmente es una modelo que pesa 50 kilos, ¿no? Y que es un 80. Flaquita. Y pues es un tema muy comentado ahorita. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a una canción con Miami Trick de LMO? Está y regresamos aquí en Radio DEM 90.5. Like a old school pimp or real OG. I'm rocking bands, I'm in the scene. I got a Red Bull and vodka up in my hand. Hey, you looking kinda cute, hey, in that polka dot bikini, girl. Hey, this what I wanna do. What? Take off that polka dot bikini, girl. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami Trick. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami Trick. Everybody on smash. Hands in the air. I'm feeling on the ass. Like a nigga don't care. Like a nigga don't care. I got a plan. What's your sale? We playin' Naked Twister back in my hotel. Looking kinda cute, hey, in that polka dot bikini, girl. Hey, this what I wanna do. What? Take off that polka dot bikini, girl. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami Trick. Drink all day, play all night. Let's get it poppin'. I'm in Miami Trick. Get your hands up. Put that ass up. Get your hands up. I'm in Miami. Put that ass up. I'm in Miami. Get your hands up. Put that ass up. Get your hands up. Put that ass up. Get your hands up. Put that ass up. Put that ass up. I'm in Miami Trick. Ey, ey, ey. Ya regresamos aquí a Nudos y Estiletos. Y pues bueno, como se habrán dado cuenta, nuestra compañera Alejandra Villaseñor no ha hablado. ¿Dónde nos hace no, falta? No, ¿dónde estás, Ale? Aquí estoy, chicos, ¿cómo están? Estamos muy aquí bien. Con uno de los patrocinadores The Art of Makeup. ¿Y qué tal? ¿Qué? ¿Cómo está el look? Ya quedaste súper guapa. No, cállate, que aquí están todos quedando guapísimos. Y bueno, pues traen las últimas tendencias de moda en cuanto a maquillaje, peinado, qué padre, etcétera. Y pues bueno, aquí les quiero pasar algunas promociones que están buenísimas. Y estas van a servir si ustedes marcan al 83350655, que es el número aquí de The Art of Makeup, que están ubicados en Río Orinoco, número 206C, Colonia del Valle. Y bueno, si ustedes marcan y dicen que vean el programa de Nudos y Estiletos, una de las promociones va a ser el planchado a $50, el maquillaje a $300, y bueno, cursos de automaquillaje que cuestan $1,500, y si ustedes marcan, les van a rebajar $500. ¿Qué tal, eh? ¡Ándale! ¿Qué tal, Ale? Pues muchas gracias a The Art of Makeup por todas estas promociones que nos dan, sí, aquí a Radio UDEM. Y pues, ya escucharon, llamen al 83-3506-55, ¿no? Sí, y acuérdense, y pregunten por Daniela Alejandra Rodríguez Garza. Y bueno, también, ya para acabar así, súper rápido, están ofreciendo los cursos de maquillaje intensivos, que son duran 2 semanas, y sus fechas son el 30 de noviembre y el 9 de noviembre, y ya que viene Halloween, el maquillaje está a $300. Y bueno, también lo demás lo van a poder escuchar ahí en el evento Radio Sin Límites, que están todos invitadísimos ahí en el Museo Metropolitano, que yo creo que ahí ustedes, chavas, ya le están dando la promoción fuertísima. Exactamente, aquí promocionando Radio Sin Límites, no te acabes. Es para que vayan hoy. Claro que sí, eso es todo. Les mando muchos saludos. Igual, saludos a todos y al ratito nos vemos. Sale pues, para nudos, bye. Bye. Estás en Nudos y Estiletos, regresamos. 22 de octubre, Radio Universidad, con la presentación de Nuno Ansaldúa, Alejandro de Silvestre. Jueves 22 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, Museo Metropolitano, el Museo Amarillo, Zaragoza y Corregidora, entrada libre, la radio sin asista a la Semana PYME en México Emprende, el evento empresarial que el gobierno federal organiza para contribuir a la generación de más empleos y al fortalecimiento de la planta productiva. Allí encontrarás las oportunidades y soluciones para iniciar o hacer crecer tu empresa o negocio. Asiste del 3 al 7 de noviembre. La entrada es gratuita. La Secretaría de Economía te invita. Regístrate en www.semanapyme.gob.mx. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Confianza. Confianza ciudadana es lo que la CNDH ha obtenido al proteger y defender los derechos humanos en los últimos 8 años. 15 encuestas realizadas por 10 empresas independientes lo han corroborado, otorgándole el 73.26% del índice de confianza ciudadana. Para orientación y quejas, 01800-715-2000. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo. ¿Está interesado en conocer el maravilloso mundo de los niños? Aprenda a sensibilizar los 3 sentidos básicos para encontrar y evaluar las diferentes cualidades del niño. Le invitamos a nuestro curso en Sommelier todos los miércoles de 6 de la tarde a 10 de la noche, a partir del 14 de octubre al 4 de noviembre. Nuestro curso será impartido por Sommelier José Flores. Lo esperamos. Para mayores informes, Educación Continua, 8215-4800. Estás en Nudos y Estiletos, ya regresamos aquí a su programa Nudos y Estiletos en Radio UDEM. Y pues bueno, recuerden, como nos había comentado nuestra compañera Alejandra Villaseñor, The Art of Makeup, nuestro patrocinador oficial, les ofrece diferentes promociones, así que muy al pendiente. Se encuentra en Río Orinoco, en Centrito Valle, para que aprovechen estas promociones. Claro. Y bueno, ahora sí les vamos a contar de uno de los Angels de Victoria's Secret, así Marissa es. Miller. Que bueno, ya, todas las mujeres, las mujeres de todo el mundo tienen 3 millones de razones para estar celosas de esta belleza. Desde que Gisele Bündchen está embarazada este año, su compañera Marissa Miller será la afortunada en llevar puesto el bracelet tachonado en diamantes de 3 millones de dólares por Damiani durante el Victoria's Secret Fashion Show este 1 de diciembre. Exactamente, pues los diamantes se encuentran en un patrón como de arlequín con diamantes de color blanco, champán y coñac, y también tiene un colgante en forma de corazón de 16 quilates de diamantes color champán, y esto es todo por la joyería Damiani. Y pues bueno, ella le preguntaron si, pues cómo era, porque si piensas eso y dices, bueno, ¿Quién se lo pone, no? Y ella dijo que era sorprendentemente cómodo porque los diamantes de Damiani están bordados en el muy sexy Victoria's Secret Convertible. Entonces, creo que es un poco exagerado esto, pero pues ya lo veremos este 1 de diciembre, el famosísimo Fashion Show de Victoria's Secret. Claro. Y bueno, Iván, también les vamos a hablar un poquito de lo que son las joyas, que la verdad podemos llamarlas como retratos eternos, y pues estos son los camafeos que se rescatan del joyero de la abuelita, porque son joyas muy antiguas, pero están viniendo mucho ahorita en una estética vintage con un toque así como que gótico. La escultura nunca estuvo tan cerca de la joyería como en los camafeos, que como habíamos dicho eran como que estas piezas esculpidas en ágatas opacas como el onyx, el nácar e incluso las conchas, y pues todas estas piezas están destinadas a convertirse como en un retrato anónimo y condenado al no envejecer, ¿no? Su factura artesanal y la peculiaridad de cada gema esculpida hacen que pues estas piezas sean casi de colección, ¿no? Claro, y aunque los tonos cálidos se revelan como los mejores marcos para los camafeos, el azul añil y el granate de reno dan un lugar a estas bellas combinaciones. O sea, son como que colores más oscuros los que vienen en estas joyas. Y pues bueno, hablando de joyas, que creo que es importante pues comentar un poco la marca Bulgari, que ha demostrado tener como que objetivos mucho más terrenales, ya que pues la marca ha puesto en marcha un proyecto solidario que se llama Rescribamos el Futuro, junto con la ONG Save the Children, con el fin de recaudar dinero para poder proporcionar una enseñanza de calidad, pues ahora sí que a los niños que viven en zonas de conflicto, ¿no? La cooperación entre la firma de la joyería y la ONG se han materializado en un anillo de plata creado ad hoc para esta iniciativa, y esto va a incorporar el logo de Save the Children en su interior. Esta pieza va a estar a la venta hasta el próximo 31 de diciembre en todas las tiendas Bulgari del mundo y en algunos grandes almacenes. Y también va a estar online, o sea, en internet, en Estados Unidos. Y su precio es de 290 euros, de los cuales 50 euros se donarán a la campaña. Y pues bueno, además del anillo, Bulgari también ha desarrollado una colección de 15 piezas de alta joyería y 8 relojes que en total suman un valor de 3 millones de euros, ¿no? Es bastante, y pues estas piezas se subastarán el próximo 8 de diciembre en Christie's en Nueva York, y pues ahora sí que todos los beneficios obtenidos serán donados completamente a Save the Children, ¿no? Pues qué buena onda de Bulgari. Sí, tienen ese tipo de poder en el mercado y tienen esa voz para recaudar 3 millones de euros. Es demasiado. Y que sea completamente libre para esta fundación, pues para esta buena causa. Es muy interesante, ¿no? Yo creo que en México deberíamos empezar a hacer este tipo de cosas, porque la pobreza, hay mucha. Y bueno, también les vamos a contar tantito de los guantes para este invierno 2009. Vienen lo que son los guantes drapeados, arrugados, de cuero. Y pues es el accesorio must have de la temporada, o sea, lo tenemos que traer. Además de que aportan un toque de alta sociedad y realzan tu feminidad, y pues te protegen del frío, que es el como que lo básico de los guantes. Y estos son los nuevos guantes de la temporada. Y pues bueno, este invierno los drapeados se apoderan de una buena parte de las colecciones de moda. Así los guantes se acoplan a esta tendencia, pues exhibiendo caños altas y arrugadas, como lo proponen Carolina Herrera y Louis Vuitton en distintos matices, pues en color verde. ¿Existe mejor forma de enriquecer los nuevos looks que con unos fetichistas guantes largos de cuero negro? Bueno, pues Hermes les incorpora aplicaciones metálicas, mientras que Stella McCartney los acompaña de bolsos geométricos. Cada quien le da su toque, como Donna Karan se olvida de los dedos, dando lugar a los modelos así como manguitos del pelo de zorro. Y Michael Kors opta por un punto de color fuchsia. Ya depende de si te gusta el print animal en los complementos. También Christopher Kane se decanta por unos mitones con estampado de leopardo en gris, negro y azul eléctrico. Y pues bueno, no se pierdan este must-have de la temporada, los guantes. Ya ha llegado la hora de despedirnos. Recuerden, nuestros teléfonos son 8336-6162 y 8336-4203. No se olviden de marcar para las promociones de The Art of Makeup. Y recuerden, hoy Radio Sin Límites, para que vayan en el Museo Metropolitano de 3 a 10 de la noche. Y ya nos vamos a despedir con la canción de Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Yo soy Montserrat Orduña. Y yo soy Yolanda Aroa. Fuera nudos, gracias. Bye. It's my biggest wish. Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right on the borderline, where I'm going away. For you, I'll be looking now. Not safe. Come on to the limit, and this is where I stay. Travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you, oh wait, I'll meet you halfway. Borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking now. Not safe. My heart to the limit, and this is where I stay. I can go any further than this. I want you so bad, my only wish. Let's go to the other side.